Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo número 374 de Proyecto Terror. Y van llegando todos los personajes aquí a la cripta. La última en incorporarse es Helen de Ripa, que va repartiendo amor entre todos los habitantes. Helen, por favor, déjanos la puerta abierta. La puerta abierta de la cripta. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, que no me oigo. Yo tampoco. A ver, ya empezamos. Ahora. ¿Te oyes? Sí, muy vale, bien. Yo también. Me oigo muy bien. Te oyes y te sientes muy bien. Sí, me siento rejuvenecer. Sí, constantemente. Sí. Bueno, a ver, que se me va aquí sentando Helen de Ripa. A ver, que la conecte yo aquí al micrófono. Buenas noches, querida. Buenas noches. Uy, mira, ella coge los cascos y se arrima así como con miedo. Es mi primera vez. Mentira. Sí, ya. Mentira y gorda. Bueno, y Helen de Ripa ahora nos va a comentar también de quién va a hablar esta noche. Y tenemos un invitado, amigo, porque ya ha estado aquí más veces con nosotros en la cripta. Él es Alberto Solares. Buenas noches. Muy buenas noches. Albert, bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy vas a compartir... Ay, tú no sabes dónde te metes. Bueno, sí lo sabe, sí, sí lo sabe, pero él se deja llevar. Con Alberto vamos a hablar en la cripta de cine presenta de una peli que nos gusta muchísimo. A ver, Helen, querida, ¿te oyes o no te oyes? No me oigo. No te oyes. Yo te recomiendo que cojas otros cascos, vayas cambiando de uno a otro hasta que tu voz pues salga por ellos. ¿Tu voz o la nuestra? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, mientras el Duque Negro le va ayudando, yo voy comentando un poco... Es el 5. Ay, que te la bajo, espera. Ya voy comentando. Es, sí, la salida número 5, Helen. A ver, ¿ya? Vale. Ya. Venga, pues ahora sí, vamos a hacer un breve resumen de lo que va a ser el programa de hoy. Comenzaremos con los estrenos de la semana. Tenemos a los niñatos estos perdidos en atrapados en Chernobyl, o Chernóbil, que además el guión creo que es de el mismo responsable de Paranormal Activity, así que ya veremos por dónde van los tiros. Y también tenemos Somos la Noche, una película alemana de vampirras que se realizó en 2010 y ahora podremos disfrutarla en pantalla grande aquí en España. A continuación, el Duque Negro y su sección musical. Dinos, querido, a ver. Pues, como siempre, lanzamientos, tres. ¿Quiénes? Pues Mark Sox, Nachtblut y Emily Autumn. Y para saber más de ellos, pues esperaremos a mi sección. Y a continuación hablaremos pues de un grupo mítico. Vamos a hablar de Echo and the Bunnymen. Pero no vamos a hablar de toda su discografía, porque, bueno, aparte es extensa. De, es extensa y porque creo que la parte más interesante son los cuatro primeros discos. Y bueno, me voy a centrar en esos cuatro primeros discos y luego os comento también un poco por qué. Muy bien. Seguidamente, a continuación, de Rubén. Nada, diremos ese tránsito planetario que nos manda cada semana Margit Glassell. Para que nos centremos un poco en todos estos días, cómo están los astros sobre nosotros. Y después le tocará el turno a Helen de Ripa. ¿Y quién es tu malo querido de esta semana? Pues como bien has anunciado en las redes sociales, el malo querido de esta semana es Robin Hansen. El cazador de prostitutas. También se le llamó cazador de hielo, más que nada por el origen de donde viene el malo querido. Pues sí, lo mismo que el doctorcito de Alaska. Pues sí, de allá del norte, de Alaska. Y terminaremos el programa con la cripta de cine presenta. Y aquí es donde entra en escena Albert, que hoy vamos a hablar de una peli que nos gusta mucho. Ya lo hemos comentado, pero es que no nos cansamos de decirlo. Pues sí, es cierto, ¿no? Es un clásico redescubierto por muchos. Pero bueno, no deja de ser eso, un clásico. Alguno diría una comedia terroríficamente divertida. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Pues sí, luego ya hablaremos extensamente sobre ella. Tan solo decir que está dirigida por un tótem del género y protagonizada por otros tres tótems también de estos géneros que tanto nos gustan, que son Peter Lorre, Boris Karloff y Vincent Price, que por cierto, Vincent Price es San Vincent Price, porque es nuestro santo particular, es el santo de la cripta. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar esta noche Proyecto Terror, porque venimos con un montón de cosas interesantísimas, queridos. Bienvenidos a la cripta. Soy Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio... Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Y la primera película de la que vamos a hablar ahora mismo, Atrapados en Chernóbil. En el original se titula Chernobyl Diaries. Una película dirigida por Bradley Parker que nos cuenta la siguiente historia. Un grupo de 6 jóvenes de vacaciones en busca de emociones nuevas contratan a un guía extremo. Ignorando las advertencias, les lleva a la ciudad de Pripyat, en donde vivían los trabajadores del reactor nuclear. Pero que ahora es una ciudad desierta desde el desastre hace más de 25 años. Sin embargo, después de una breve exploración por esa ciudad abandonada, los miembros del grupo se encuentran en apuros y descubren que no están solos. Bueno, chicos, a priori, pues un argumento que parece más o menos seductor, ¿no? Por el marco en el que se desarrolla la acción. Pues sí, yo creo que apetece frío. Me encanta que hayas puesto a Tatú de fondo. Ya que son rusas ellas, pues ¿cómo bueno, les gusta para acercarlas un poco. Con nieve de fondo. Pues sí, apetece, apetece. Y ver sobre todo cómo sufren estos niñatos. Yo es que siempre digo lo mismo. Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de Atrapados en Chernóbil para ir haciéndonos una idea. Sé que dije que íbamos a Moscú. Sí, ¿habéis oído hablar de Chernóbil? Sí, es donde se produjo la catástrofe nuclear. Sí, ¿sabéis lo que es el turismo extremo? Estás loco. ¿Quién se viene a Chernóbil? Chernóbil. Lo abandonaron de la noche a la mañana. No tuvieron tiempo de llevarse nada. Las fábricas, los colegios, las tiendas, los pisos, todo sigue ahí. Ahí tenéis Pripyat. El hogar de los trabajadores y las familias de Chernóbil. El reactor número 4. ¿Dónde se produjo el desastre? ¿Es seguro? Tengo un contador Geiger. Nos dirá si los niveles de radiación son altos. Decidme si veis algo que se mueve en el agua. ¡Seas cabrón! ¡Menuda experiencia, eh! Tenemos que irnos, va a anochecer. Los cables están destrozados. Ровно, точка, привет. ¿Где вас носит? ¿Habéis oído eso? Parece un bebé. ¿Seguro que estamos solos? Dios mío. ¿Era un animal? No, era otra cosa. ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! Tenemos que encontrarles. Vayamos aquí. No, no es... Apenas saben. No tenemos que irnos. Michael, no tenemos que irnos. ¿Hola? ¿Están siguiéndonos? No están siguiéndonos, están cazándonos. ¡Corre! ¡Me lo han llevado! ¡No me voy sin mi hermano! ¡Ayudadlo! El drama y el terror se mezclan en Somos la Noche. Una noche, Lena, de 18 años, es mordida por Luis, la líder de un trío de vampiresas tan muertas como bellas. Su nuevo estilo de vida vampírica es a la vez una bendición y una maldición. Al principio disfruta de la libertad sin límites, el lujo, las fiestas. Pero pronto los instintos asesinos por el deseo de sangre de sus compañeras son demasiado para ella. Y al mismo tiempo cae peligrosamente enamorada de Tom, un joven policía de incógnito. Será entonces cuando Lena tendrá que elegir entre el amor inmortal y la vida inmortal. Podrás levantarte y hacer lo que quieras. Porque serás inmortal. ¿Habéis tenido suerte? Déjala pasar. ¿Valía tanto la pena tu vida anterior? Desde hace 200 años, ningún hombre, vivo o muerto, me dice lo que tengo que hacer. Oye, preciosa, ¿sabes que está prohibido fumar aquí? ¿Lena? ¿Quieres volver a intentar detenerme? No, me das demasiado miedo. Tienes que verlo tú mismo. ¿Quién eres? Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio, quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto? El de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro. Bien, querida bruja. Coméntanos, dinos, ¿con quién vamos a empezar tu sección, tu sección? Pues vamos a empezar mi sección con un grupo que nunca ha estado en la cripta. Anda. Hoy hay dos grupos que nunca han estado en la cripta, querida. Mira. El primero son Marsox, que es un dúo formado en Atenas en 2003 por dos chicas, Marianzi y Sophie, influenciadas por The Human League, OMD, New Order, Iris... Erasure, Eras, nunca he sabido pronunciar el nombre de este grupo, querida. Bueno, pues... Más o menos se te ha entendido, yo creo. En realidad es Erasure y Yasu y Depeche Mode. Bueno, pues todos estos grupos de qué buen gusto. New Wave. Y han editado cuatro discos de estudio. eBay Queen is Dead es un nuevo disco, es un recopilatorio de material inédito y versiones de sus grupos favoritos. ¿Cómo estoy? La fatal. Portada es un homenaje a la de los Smiths en su disco de 1986 de Queen is Dead y ya está disponible desde el pasado 29 de abril. Y para comenzar a conocer a Marsex, qué mejor que escuchar un smash-up de sus temas Ghost y Hammer. You're looking Oye, pues me gusta mucho cómo suenan, ¿eh? Con estas influencias, pues Marcé. Algo bueno tiene que salir de toda esta mezcla. Claro que sí. Y vamos a cambiar radicalmente de estilo y vamos ahora pues a hablar de una banda de dark metal. Ellos son Nachtblut y se formaron en Alemania en 2005. Su primer disco fue publicado por ellos mismos porque no les contrataba ninguna discográfica. Aunque poco a poco han ido abriéndose un hueco en la escena y han aparecido en revistas como Orcus, la Sonic Seducer y Zilo. Y el 25 de mayo han lanzado su tercer disco de estudio. Su título, Dogma, con Napalm Records. Mira, ya tienen una discográfica interesante. Y su primer single, lo vamos a escuchar ahora mismo, lleva por título Ich trinke Blut. ¿Y has buscado por casualidad la traducción de este título? No, he dicho Ich trinke Blut y me he callado porque como tampoco había mucho más, digo que ponga el tema y ya está. Pues ahora lo pongo. Bueno, pues más o menos yo creo que la traducción la hemos conseguido, ¿no, Duque Negro? Pues sí, un poco entre todos, pues hemos sacado que, bueno, más ellos que yo, que sería Yo bebo sangre. Que somos muy leídos aquí todos, sí, hija, entonces. Pero me gusta más cómo suena en alemán. Ich trinke Blut. No sé cómo se pronunciaría, pero bueno, qué más da. No, da igual, hacemos como que sabemos. Pues sí. Y bueno, pues siguiente banda o siguiente cantante. Aquí tenemos gustos para todos los olores, colores y sabores. Entonces, pues vamos a cambiar radicalmente de estilo otra vez. Y vamos a hablar de Emily Autumn, que ha vuelto. ¿Y qué ha estado haciendo esta chica? Emilia Otoño. ¿Cómo te gusta a ti la traducción de Emilia Otoño? Otoño, que la pica... el moño. Bueno, pues Emily Autumn ha vuelto. ¿Y qué ha estado haciendo? Pues como te comentaba, ha estado girando con Hole, el grupo de Courtney Love. ¡Ay, la Courtney! Otra loca del otoño también. ¡Ay, la Courtney! Ha colaborado también con Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Ha participado en las bandas sonoras de Saw 3, 4 y 5. ¿Y qué ha hecho también? Pues entrar y salir de un hospital psiquiátrico. Vaya, por Dios. Después de esto, ¿qué ha hecho? Pues ha lanzado su disco Fight Like a Girl, trabajo que ha compuesto durante su internamiento. Para los que quieran más información acerca del internamiento de Emily Autumn, ya saben lo que tienen, internet. Nosotros de momento nos quedamos con el tema que da título al disco, Fight Like a Girl. We'll be right back. weapon of war. My voice is my weapon of joy. An eye for an eye, a heart for a heart, a soul for a soul. We fight for the dream, we fight to the death, we fight for control. There is no such thing as justice, or the best that we can hope for is revenge. A hostile takeover, an absolute rebellion to the end. This is our battle cry. I've given you a head start, you're going to need it, cause I fight like a girl. I'll get my revenge on the world, or at least 49% of the people in an anti-fi and up with blood on my hands. Well, I know that you'll understand, cause I fight like a girl. I'll get my revenge on the world, or at least 49% of the people in an anti-fi. Y ahora llega el especial. Pues sí, súper especial con jamón y queso, Patricia. Y todo eso. Vamos a hablar de una banda muy grande, de Echo and the Bunnymen, y como te comentaba al principio, nos centramos en sus 4 o 5 primeros discos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir del quinto hubo una pequeña separación y porque son los discos que tienen el sonido más característico de Echo and the Bunnymen. Y bueno, como decías antes, porque es una discografía muy larga y no tenemos tanto tiempo. Quizás haremos alguna segunda parte, ya Perfecto. Veremos, depende de la demanda. Bueno, pues vamos a comenzar pues por el principio, comentando que es una banda británica de post-punk formada en Liverpool en 1978. Los miembros originales, pues Ian McCulloch a la voz, Bill Sergeant a las guitarras y Les Pattinson al bajo. Hay quien dice que Echo es la caja de ritmos, pero bueno, cuando lanzaron Crocodile, su primer disco en 1980... La caja de ritmos fue reemplazada por Pete de Freitas a la batería. Y bueno, este disco, Crocodile, su debut, se publicó el 18 de julio de 1980 y alcanzó el puesto número 17 en Reino Unido. Fue un debut con letras y músicas oscuras, desesperadas y misteriosas. A la vez que la portada, que es obra del fotógrafo Brian Griffin, no me refiero al perro de padre de familia, pero bueno, se llama así el fotógrafo, Brian Griffin, que realizó la sesión de fotos del grupo en un bosque por la noche. La verdad que es una portada preciosa. Yo invito a todo el mundo a que la vea, esta y todas las demás. Y bueno, en el álbum se incluyeron 2 singles, Rescue y Pictures on My Wall, que vamos a escuchar un poquito ahora. Can you hear it? The sound of pictures on my wall are about to slide. siguiente álbum de Equan de Bunnymen fue el aclamado Heaven Up Here, editado el 30 de mayo de 1981. Fue el primer disco de la banda en entrar en el top 10 de la lista de ventas británicas y en entrar en la lista de ventas de Estados Unidos. Ian McCulloch declaró que el disco tenía alguna influencia de la Velvet Underground. Y como comentaba, Heaven Up Here, el disco, es un disco más oscuro y pasional que Crocodiles, con letras que cantan al abatimiento, a la tristeza existencial, aunque al igual que Crocodiles, siempre hay un hueco para la esperanza y la luz dentro de la melancolía. La portada también fue creación de Brian Griffin, que me hace mucha gracia lo de Brian Griffin cada vez que lo leo. A partir de ahora veremos al perro de Padre Familia, claro. Y bueno, vuelvo a jugar un poco con las luces y las sombras, esta vez en una playa del sur de Gales. De Heaven Up Here se extrajeron también dos singles, A Promises y Over the Wall. Vamos a escuchar otro poquito. En 1983 llegó el mayor éxito de Echo and the Bunnymen, con su tercer álbum, Porcupine, editado el 4 de febrero de 1983. Alcanzó el segundo puesto de la lista británica de álbumes y también entró en la lista estadounidense, en la canadiense y en la sueca. Fue una grabación difícil, con mucha tensión entre los miembros del grupo y también con la discográfica, que en un primer momento rechazó el disco. La portada del disco pues volvió a ser obra de Brian Griffin y en esta ocasión la banda viajó hasta Islandia para sacar las fotografías y rodar varios vídeos musicales. En concreto 6, tienes un vídeo que tiene media hora de duración, ya lo buscaremos a ver si lo encontramos. Vamos, un cortometraje. Pues así casi de sí. Claro. Sí, sí. Es que por lo que comentaban tenían un presupuesto que pues les sobraba y pues siguieron como grabando. Iban sobraos, pues siguieron grabando. Y bueno, pues este mediometraje casi. Y Ian McCulloch declaró que el álbum, bueno, pues que era autobiográfico y que con el tiempo se le hizo un poquito duro interpretarlo. Y bueno, también se extrajeron dos singles, The Back of Love y The Cutter. Y bueno, pues esto último pues, lo vemos un poco normal, ¿no? Hablar un poco de tus sentimientos en un disco, luego tener que cantar esas canciones una vez, otra vez, con el paso del tiempo, pues al final supongo que el disco de mayor éxito que recuerda a la gente para él pues igual no es el que más le gusta interpretar. Puede ser. Pero nosotros nos quedamos escuchando un ratito de Cutter, que fue su segundo single. Draw. Temazo. ¿Verdad, Patricia? Uh-huh. Pues ahora vamos con otro muchísimo mejor. Bueno, mejor. Mi favorito. Otro entonces, temazo. Sí, porque es mi favorito. Sí. Tampoco vamos a decir que es mejor uno que otro. Y bueno, se va acercando el final de la primera parte de este micro especial de Quan de Vanimen. Y continuamos en 1984, mi nacimiento, Patricia. Anda, mira. Pues sí, pero el 8 de mayo, no el 3 de noviembre, ya lo sabéis. El 8 de mayo en este caso, Quan de Vanimen lanzaron al mercado Ocean Rain. Como te comento, es también mi disco favorito del grupo, la verdad. Es el cuarto disco de estudio y lo grabaron junto a una orquesta de 35 piezas en París. Esta orquestación pues hace que el sonido del disco sea más exuberante, sigue siendo sombrío, pero más romántico y melódico y con un punto optimista. La verdad que todos los discos tienen ese punto optimista, siempre hay un poquito de luz, igual que las portadas. Ya sabes que si no hay luz, no hay oscuridad y viceversa. Eso es. Y bueno, la fotografía de la portada, pues otra vez tenemos a Brian Griffin y continúa también con la temática de la naturaleza de sus anteriores discos. En ella aparece la banda sobre una barca de remos flotando en el interior de una cueva. Ocean Rain alcanzó el puesto número 4 en la lista británica y permaneció en la lista 26 semanas, Patricia. ¡Wow! Y bueno, también volvió a colarse en la lista de Estados Unidos, de Canadá y de Suecia. En esta ocasión también se lanzaron 3 singles, bueno, The Killing Moon, Silver y Seven Seas. Y bueno, comentar un poco antes de escuchar la última canción que tras este Ocean Rain, en 1987, Quan de Vanimen lanzan un disco homónimo. Fíjate tú, el quinto disco de estudio se llama como la banda, que normalmente suele ser el primero. Bueno, The Cure también lo hizo, uno de los últimos discos se llama The Cure. No sé por qué hacen estas cosas. Bueno, pues comentaban que era un disco que fue un disco de difícil grabación, entre otros motivos, por los problemas con el alcohol de Ian McCulloch. Onda como Patricia, tus problemas con el alcohol. Sí, con el alcohol de 96 grados para curar heridas. Que no, Patricia no bebe. Yo tampoco. Bueno, pues el disco obtiene un éxito. Tú sigue. Yo sigo. Que te va creciendo la nariz, que no veas. Sí. No, yo te estaba comentando simplemente, sí, Patricia, sí, que el disco pues obtiene un éxito similar al anterior en Reino Unido y aumenta su fama en el extranjero. A mí no es que me guste mucho este disco. Pero bueno, a pesar de todo, Ian deja el grupo en 1988 y un año más tarde, Pete de Freitas, el batería, pues murió en un accidente de motocicleta. Entonces, por eso quizás es un poco el fin de esta primera parte de Quan de Vanimen, porque además sacaron otro disco con otro cantante y no fue hasta 10 años después, hasta 1997, cuando Ian McCulloch volvió a grabar un disco con los Quan de Vanimen. Y bueno, lo que te comentaba, Patricia, que The Killing Moon es uno de mis temas favoritos de Quan de Vanimen y yo creo que, bueno, aparte es la canción que escuchaba Simon de Misfits. No sé si alguien aquí ha visto la serie Misfits. Bueno, pues la recomiendo a todos, maravillosa, de la MTV, Misfits. Yo tampoco, no la sigo. Pues hay un personaje que se llama Simon, un poco enigmático, y en una de las escenas va andando con el iPad por la calle y está escuchando esta canción de Killing Moon. Así que mira, vamos a escucharla nosotros también. Will come.

Libra, signo cardinal y de aire regido por Venus, tiene un sentido de la estética exquisito y aborrece lo crudo y ordinario. ¿Y qué perturba más la paz que los conflictos y largas discusiones? Así que es fácil que para no agitar el ambiente decimos que sí a todo y pensamos que así podremos vivir en paz. Una lección que tenemos que aprender con el sol en Libra es que la paz no se consigue eludiendo los conflictos, externos o internos, sino afrontándolos, asumiendo nuestras responsabilidades y nuestro propio poder. Algo que no es fácil al principio para Libra, pero luego nos sorprende a todos con su forma civilizada de solucionar desacuerdos apoyándose en la comunicación no violenta. Los nativos de este signo son excelentes diplomáticos y muchas veces son de gran ayuda en situaciones desesperadas, llenas de enrevesados dramas emocionales. Durante la estancia de Sol en Libra, podemos contagiarnos todos un poco de su energía y ensayar nuevas maneras de relacionarnos con los demás, más equilibradas y refinadas. Nos vendrá bien, sobre todo con la cuadratura de Urano-Plutón, activada de nuevo y exacta por segunda vez ayer, y el mundo Escorpio, que ya ha abierto sus puertas de par en par, para que todos ascendamos a una nueva forma de ser con el nodo norte, Marte y pronto Saturno en este signo. Asumimos nuestro poder personal, aceptamos nuestro lado oscuro sin proyectarlo hacia afuera, vivimos con pasión. Ahora, eso sí, sin perder nuestra elegancia, nuestra amabilidad y el ser justo, simbolizado por los dos brazos de la balanza de Libra. Days that go tell yourself. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OI. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OI para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Bien, querida Helen, vamos con tu sección, mis malos queridos, y nos vamos hasta la fría Alaska. Hasta allá nos vamos, pero originariamente nos quedamos en Iowa, que bueno, es donde nació nuestro malo querido de esta noche. Muy bien, y tienes datos, vamos a hacer como otras veces, ¿tienes algún dato de su infancia o ya entramos de lleno en materia? No, hombre, vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a recordar que el nombre del malo querido de esta noche es Robin Hansen. Nació en febrero de 1939, como hemos dicho, en el estado de Iowa. Fue hijo de un cocinero de origen danés y una ama de casa, y volvemos otra vez a resaltar esa infancia problemática debido a que fue objeto de numerosas burlas tanto en el colegio como en la adolescencia, ya que aparte de ser un chico bastante acomplejado por el acné, tenía un fuerte tartamudeo. Uh-huh. Aparte es que el padre era muy estricto, y nuestro amigo Robert nació siendo zurdo, pero el padre lo obligó a usar la mano derecha. Que eso se hacía mucho de antes, ¿no? Se obligaba a los niños en la escuela a eso, a base de manotazos, pasar el lápiz a la otra mano. En el año 1960, con 21 añitos, se casó con una muchacha, pero ese matrimonio no duró mucho, ya que en diciembre de ese año Robert decidió vengarse de toda la gente que se había burlado de él, quemando un garaje en el cual estaba el autobús de la escuela. Pero este joven le denunció. Fue condenado a 3 años de cárcel, pero fue liberado a los 20 meses, es decir, no cumplió ni 2 años. Uh-huh. Estando en la cárcel, la esposa tramitó el divorcio y afortunadamente para ella lo consiguió en muy poco tiempo. Pero a pesar de esto, cuando estuvo nuevamente en libertad, consiguió engañar a otra pobre desgraciada con la que se casó. Y con esta mujer tuvo hasta 2 hijos. Para desgracia de ella. Pues sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Que Robert, digamos que el haber estado en la cárcel hizo que saliera una vena un poquillo mala y digamos que quería vivir un poco al límite, entonces se dedicaba a los pequeños hurtos, pero no porque le hiciera falta el dinero, ya que tenía, a ver, no era una postura, una posición bastante alta, pero digamos que tenía bastante para vivir, tanto ella como el matrimonio y la familia. Uh-huh. Sí, que tenían posibles. Pero digamos que el muchacho se aficionó a robar simplemente por la emoción de disfrutar de si le iban a pillar ese, el vivir al límite. Sí, sí, que le iba la adrenalina. Fue descubierto, pero nunca fue denunciado por ninguno, ya que, como hemos dicho, eran pequeños robos, y entonces no tuvo cargos. En el año 1967, la familia Hansen decidió moverse a Alaska, de ahí lo que hablabas tú en la introducción, concretamente a la ciudad de Anchorage. Allí, Robert empezó otra vez a sumar una serie de problemas, ya que fue acusado de robar una sierra eléctrica. Debido a que ya tenía antecedentes, fue sentenciado a un total de 5 años de cárcel, que esta vez sí cumplió. Fue estudiado por doctores y vieron que tenía un trastorno bipolar y que incluso tenía que someterse a esa terapia de litio que tanto se llevó en los años 70-80. ¿Sí? Desgraciadamente para las víctimas que tuvo Hansen, nunca fue debidamente seguido que tuviera ese control sobre las terapias, por lo cual la enfermedad estaba, vamos, al brote continuamente. Vamos, que era como un caballo desbocado, ¿no? Seguía haciendo sus fechorías y llegó a simular el robo de una serie de objetos de valor de su casa. Estos objetos los escondió en un área apartada dentro de lo que es su parcela, y el seguro, cuando vio que realmente parecía que sí que habían sido robados estos objetos, le reembolsaron un total de $13,000, con los cuales formó él un negocio local de comida. I'm too young to be old already. En la ciudad de Anchorage empezó a labrarse una reputación bastante considerable, ya que era bastante aficionado a la caza y obtuvo numerosos premios por esta afición. Entonces digamos que ese ego que tenía Robert se infló, ya que de ser un muchacho acomplejado y estaba sometido y era objeto de burlas en la infancia, pues imagínate el cambio que sufrió. Claro, de repente se vio reconocido, aunque fuese en el ámbito de la caza, ¿no? A pesar de que era un hombre bastante solitario, como hemos dicho, era bastante bien apreciado. Empezó a frecuentar bastantes clubs que empezaron a abrir en la ciudad de Anchorage, ya que empezaron a aflorar numerosos negocios de petróleo. Ah, sí, las... Era un boom petrolífero allí en Anchorage, entonces numerosas muchachas migraron allí, pues queriendo labrarse una fortuna fácil, y a que se dedicaron al negocio más antiguo del mundo. Supongo que afloraron a la par que los negocios petrolíferos, bueno, pues los clubs nocturnos, sí, ¿no? Sí, a los que reales se empezó a aficionar Robert ahí. Ajá. Y allí fue donde encontró las víctimas. El 12 de septiembre de 1982, un par de oficiales de policía volvían de estar cazando en los alrededores del río Nick y vieron una bota que estaba misteriosamente sujeta entre ciertos ramajes. Sí, que vieron que no era, que no muy era una bota que flotara no en el río. No era muy normal que ese objeto estuviese allí de aquella manera. Les llamó la atención. Se acercaron y vieron que había un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se dieron cuenta de lo que había pasado, tomaron nota del sitio y pidieron refuerzos. Allí encontraron que había sido sometido ese cuerpo a un total de 3 disparos de un calibre que luego, en lo que es la balística, observaron que era un calibre que se usaba especialmente en escopetas de caza. Tiempo después, también se determinó que la víctima era Sherry Morrow, de 24 años, una bailarina exótica que había fallecido hacía ya 6 meses. La última vez que fue vista fue en noviembre de 1981. Y recordemos que se había encontrado el cuerpo casi un año después, en septiembre del año siguiente. No pensaron en ese momento que se encontraban ante un asesino en serie, hasta que se encontró en una avenida llamada Ecutna un cuerpo que jamás pudo ser identificado y que a día de hoy no se sabe tampoco quién fue realmente esa víctima. Se la llama Ecutna Annie por el sitio en el que fue hallado. O sea, que nadie reclamó el cuerpo. Si te das cuenta, estamos hablando de prostitutas, que siempre que hemos hablado de este tema de malos queridos, y sobre todo en esto que empiezan a aflorar estos negocios, son víctimas bastante fáciles, porque son chicas jóvenes o bien que huyen de sus hogares, nadie, no dicen a dónde van a nadie, entonces, como digamos que no constan nunca como desaparecidas, y por eso es una víctima bastante fácil. Chicas jóvenes, que es una pena, están lejos de su hogar y, bueno, terminan de esa manera. En ese mismo año, recordemos que fue, estamos ya en el año 1980, se encontró otro cuerpo enterrado en un pozo de arena. Este cuerpo sí fue identificado, Joana Messina, una bailarina de topless, pero no había ninguna pista que pudiera evidenciar quién era el culpable. En 1983, un camionero que circulaba por un pueblo se encontró con una chica que le agitaba fuertemente los brazos pidiéndole socorro. Vio que tenía unas esposas colgando de una mano y la ropa hecha jirones. La llevó a un hotel en la que le contó al hombre lo que le había sucedido. Contó que había sido abordada en la calle por un sujeto pelirrojo que le ofreció $200 por tener sexo oral. Ella empezó a hacerlo y allí el sujeto la sujetó con las esposas al volante. Le dijo que si cooperaba no le haría ningún daño y la llevó a su casa en el barrio de Muldoon. Allí el sujeto la había violado tanto vaginal como analmente, incluso introduciendo el mango de un martillo por la vagina. Después la dijo que la iban a llevar a una cabaña en los bosques, y allí la iban a sujetar y iban a hacer volar esa cabaña por los aires. Ella consiguió escaparse y allí fue cuando consiguió parar al camionero que la detuvo. O sea, que la paró, mejor dicho, no que la detuvo. Sí, bueno, que ella consiguió detener el camión. La policía se presentó en el domicilio de los Hansen y Robert Hansen se mostró muy molesto, ya que dijo que no conocía a la chica de nada y que la había estado el día entero con sus amigos cazando. Así que él tuvo una respuesta totalmente fría. Sí. O sea, un hombre... El problema está en que estos amigos corroboraron la coartada. Entonces no se pudo presentar ningún cargo contra él. Seguimos en el año 1983. Otro cuerpo identificado como Paula Goldin, una chica de 17 años, fue encontrada muerta allí. Había sido vista por última vez 5 meses antes. Vieron que tenía casquillos del mismo arma que la primera víctima y llegó a tener hasta un total de 5 disparos. Y supongo que ahí ya empezarían a relacionar las cosas, los casos. Todos los cuerpos, sí, porque aunque todos tenían disparos, no todos eran del mismo calibre. Ajá. E incluso llegó un momento en el que pensaron que no se trataba solamente de un asesino, sino de más de uno. Como veremos a continuación, Robert Hansen, hemos dicho que era muy aficionado a la caza y tenía numerosos armas en un arsenal que tenía. Uh-huh. Entonces cambiaba frecuentemente de arma precisamente para que no le relacionaran a él con todos los cuerpos. Para despistar un poco, para no dejar un modus operandi muy, muy concreto. El departamento local de la policía solicitó que el FBI fuera a ayudarles y fue gracias al FBI cuando consiguieron arrestar a Hansen. Empezaron a elaborar un perfil psicológico que afortunadamente se acercó bastante a la realidad. Ese perfil señalaba que era una persona aficionada a la caza, que no era un profesional que se dedicara simplemente a matar por algo, sino que era aficionada a la caza por el tema de la balística y que era un hombre que tenía una autoestima bastante baja, ya que las víctimas eran prostitutas, que era un rival débil, como ya hemos dicho antes. La verdad es que dieron en la diana, acertaron plenamente. Es más, pensaron que podía haber cogido algún souvenir de las víctimas, pero ese extremo, la verdad, que debido a la avanzada descomposición que presentaban los cuerpos, ya no se pudo determinar. No se comprobó. Pero digamos que al FBI le sorprendió mucho que el Hansen estuviera tan frío en el momento de los interrogatorios y acorralaron a los amigos. Estos amigos, posteriormente, cuando ya vieron que no había más remedio, vamos, que estaban ya sobre la pista, vieron que era inútil mentir al FBI y declararon que ese día no habían estado con Hansen. Entonces, aunque tenían esos testimonios, no había una causa real. Entonces, digamos que llamaron a Hansen pues como para un interrogatorio formal y aprovecharon para hacer una especie de registro no autorizado de la casa. Sí, bueno, que hicieron ahí un poquito de trampa, ¿no? Sí, le sacaron, aprovecharon que la familia estaba en Europa. Uh-huh. Afortunadamente, ni la mujer ni los hijos se enteraron en ese momento de quién era el padre de familia. Y allí, en ese registro, vieron que había numerosas armas, las cuales vieron que acertaban, o sea, que coincidían precisamente con los casquillos que habían encontrado en las numerosas víctimas. El arma que más hizo que Hansen fuera declarado culpable fue un rifle del calibre 223, concretamente el rifle Mini 14. Este rifle, aunque era bastante usado por los cazadores, no había muchos por la zona, ya que era difícil comprarlo, ya que no se encontraba a la venta en este estado, en la localidad de Alaska. Y cuando vieron que Hansen lo tenía dentro de su arsenal, digamos que fue la prueba definitiva. Ya ahí empezaron a tirar del hilo. Allí le acusaron, le empezaron a, digamos que, a arrinconar, le empezaron a enseñar todas las pruebas que tenían, y Hansen al final aceptó y confirmó que realmente había matado, pero solamente confirmó que habían sido 4 cuerpos. Hemos hablado de más cuerpos, pero claro, él solo confesó 4, entonces fue simplemente condenado por estos 4. Fue condenado el 20 de noviembre de 1983. El abogado quiso incluso reducir la pena, pero vio que no era posible, y quiso reducir la pena precisamente por lo que hemos hablado antes, de que años antes, en una de las detenciones, vieron que tenía ese trastorno bipolar. Entonces quisieron reducir la pena diciendo que era un pobrecito enfermo que no sabía lo que hacía. ¿Qué pasa? Que lo que más le condenó fue que esta víctima que sobrevivió, la que le hizo las señas al camionero, la chica que consiguió escapar, sí, con las esposas puestas. Esa. Pues comentó que cuando estaba abusando de ella, no hacía otra cosa que decirle: eres una profesional, lo que hacemos no te excita, sabes que hay riesgos de lo que haces, esto forma parte de tu trabajo. Uh-huh. Es decir, hacía comentarios que hacían ver que realmente Hansen sabía lo que hacía. Empezó a mostrar 12 sitios diferentes, pero como hemos dicho, solo había, él confesó 4 cuerpos. Es más, estuvo como jugando al despiste precisamente para ver si así... Es que no me acuerdo, es que no sabía lo que hacía. Pero como hemos dicho, afortunadamente fue condenado a un total de 461 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. En 1988 regresó a su ciudad natal para terminar de cumplir ahí la condena. Desgraciadamente, el caso de Ecud La Ani sigue sin saber quién era esa mujer. Ajá, una pena, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de esos ambientes, de esos clubes nocturnos en donde estas muchachas llegaban pensando que, bueno, iban a ganarse la vida durante... Pues seguramente pensaban que durante una breve temporada para ganar algo de dinero, y de ahí quizás saltar a otro tipo de trabajo, pero se toparon con este monstruo. Y ahora, pues como pequeña reseña, voy a comentar algo que tú me habías apuntado, pero que ya te dije, que yo sabía, que ya me enteré, que va a haber a finales de este año, en Estados Unidos, se va a estrenar el 30 de noviembre, una película basada en la vida de Robin Hansen. Uh-huh. La película, el título original es The Frozen Ground, el suelo helado. El suelo helado, sí. El suelo helado. Los protagonistas van a ser John Cusack, en el papel de John Hansen, Nicolas Cage en el papel del detective Glenn Flock, y Vanessa Hudgens, como que hace de la bailarina de striptease Cindy Paulson, que se supone que es una superviviente de Hansen. Digamos que interpretaría a esa chica, ¿no?, que consiguió escapar. Lo que pasa es que aún no sabemos cómo nos lo van a describir en la película. Yo, ese personaje, por lo poco que he estado viendo, la verdad que no creo que se acerque mucho a la realidad de esta película. Ajá. La veré, porque aparte que John Cusack me encanta, porque me encanta, pero por lo que he estado viendo no se acerca demasiado... Quizá sea una adaptación de la demasiado historia libre, un tanto libre, ¿no? Demasiado, por lo que he estado viendo va a ser demasiado libre, pero bueno, habrá que verla y cuando la vea ya te diré qué tal. Estaremos expectantes. Además, sé que sobre este personaje en Estados Unidos hay publicados numerosos libros, porque, bueno, pues como... No, pero de todos, Patricia, porque sí, allí les gusta este tema de la carne y del morbo. Por eso, vamos, te iba a decir que hay publicadas obras de este hombre como de tantos otros serial killers que existen en Estados, bueno, Unidos, un país tan grande. Bueno, mira del que hablamos la semana pasada, que incluso, vamos, la admiración que despertó el brasileño ya de la semana pasada, que hasta se casó con una muchacha, sí, tuvo un hijo, y vamos, la admiración de la muchacha por él, vamos. Pues sí, bueno, siempre estos psicópatas encuentran a desgraciadas que no saben dónde tienen puesta la cabeza y, en fin, acaban las cosas como acaban. Pues muy bien, Helen. Bueno. Aquí lo dejamos, tu sección Mis Malos Queridos, y ya para la próxima semana... Para el siguiente capítulo de Proyecto Terror ya nos sorprenderás. Solo voy a decir que la semana que viene igual va a ser uno ficticio, que hace mucho que es no verdad. Hablo de uno ficticio. Es verdad, porque hay que recordar a los oyentes que en tu sección hay malos queridos reales y de mentira. Así que yo creo que voy a hacerme ese especial. Muy bien. Deciso al polso e la mia liberazione è assicurata. Il correo della cripta proyectoterror@yahoo.es. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. La Cripta de Cine presenta... Taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. Es alguien que viene a visitarme, murmuré, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Recuerdo claramente que era en el negro diciembre y que cada chispazo de los truenos hacía danzar en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora. Vagamente me proponía extraer de mis libros una distracción para mi tristeza. Para mi tristeza por mi Leonor perdida. La rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonor, para quien aquí nunca más habrá nombre. Y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que a fin de calmar los latidos de mi corazón me embelesaba repitiendo: es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Algún visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. El Cuervo, película dirigida en 1963 por Roger Corman, Albert. Y con este comienzo, de hecho, así se inicia la película con Vincent Price. Lo que pasa es que, bueno, aquí ponemos la versión doblada para que se entienda. Aunque Vincent Price tenía una voz maravillosa. Parece que escuchas el inicio y que la historia se va a desarrollar pues según esa obra de Poe, pero no. No, para nada. Absolutamente para nada. El Cuervo nos cuenta la historia de magos. Hay unos magos que tienen ahí sus rivalidades, sus ambiciones. Y bueno, y aparece, por supuesto, Leonor. Pero menuda es Leonor. Bueno, rápidamente, cuento la sinopsis y entramos en materia. En el siglo XV, un hechicero llamado Erasmus Craven permanece inactivo desde la muerte de su esposa Leonore, a la que todavía llora. Es lo que conocemos todos del poema. Bueno, pues una noche se presenta ante Erasmus un cuervo que tiene la facultad de hablar y que asegura ser un mago llamado Bedlo y que ha sido transformado por un sortilegio del gran maestro Scarabus. Cuando Bedlo recobra su forma humana, le cuenta a Craven que en el castillo de Scarabus ha visto a una mujer idéntica a Leonore. Entonces deciden ir a investigar. Bueno, esto es la sinopsis, pero es que hay mucho más dentro de esta película. Yo creo que comenzando por el reparto, por los actores que están ahí, que son impresionantes. Desde luego, es el, yo creo que es el mejor reclamo que podía tener una película en esa época, y además la temática que supuestamente iba a tratar, porque en un principio sí que parecía que la cosa iba en serio, aunque después, pues, para nada, ¿no? Se convirtió casi en una gamberrada, como algunos la calificaron en su momento, y curiosamente esa gamberrada hoy se ha convertido en un clásico. Al cabo del tiempo, casi podríamos decir que a Roger Corman le dio, el tiempo le dio la razón. Se le devolvió parte de esa fama que en su momento la crítica le quitó. Sí. Yo creo que merecidamente, porque la gente esperaba una película de terror, acostumbrado a como estaba ese terror tan particular de Corman, hay que decirlo todo, pero lo que no esperaban era pues una comedia, un cachondeo, sí, que fue lo que se formó, y nunca mejor dicho, porque esos actores, estos tres grandes actores a los que luego se sumaron otros también hoy muy conocidos, se lo pasaron en grande, o sea, absolutamente en grande, porque hicieron verdaderamente lo que les dio la gana. O sea, es más, hay algunos que aseguran que bueno, pues había gente, el caso de Vincent Price, por ejemplo, siempre fue un hombre muy, muy pragmático a la hora de trabajar, era un hombre que se estudiaba muy bien los guiones y que prácticamente no aportaba nada de más al guión, ¿no? El caso de Peter Lorre, por ejemplo, pues se lo pasó en grande haciendo sufrir mucho a Karloff, porque Karloff era un hombre que también le gustaba ceñirse mucho a los guiones, y bueno, pues Lorre no. Entonces, como sabían lo que pasaba con Karloff, pues le tomaban el pelo. Y le tomaban el pelo de esa manera, tal es así que hay diálogos en los que Karloff hace su papel y Lorre le responde absolutamente lo que le da la gana. Obviamente después se hizo un doblaje, volvieron a doblar la película, volvieron a poner su voz, para hacerlo ya un poquito dentro de esa comicidad, para hacerlo un poquito más serio. Uh-huh. Pero había momentos en los que prácticamente era un auténtico diálogo de besugos. Uno decía una cosa y el otro respondía a otra, ¿no? Así que hicieron sufrir un poco a Roger Corman. También. Lo que pasa es que Corman siempre ha sido un hombre que, bueno, pues a la hora de dirigir, alguno quizá a lo mejor se asuste un poco de lo que voy a decir, pero siempre le dio un poquito, siempre le ha dado un poquito igual lo que estaba pasando al otro lado de la cámara, ¿no? Uh-huh. Él decía acción, él marcaba la acción, y simplemente se convertía en un espectador más, como si estuviese viendo la película, pero en este caso in situ, ¿no? Sí, sus películas están muy cuidadas, pero hasta cierto punto. Siempre tienen ese toque Corman, que es el que los actores pues siempre tenían un espacio para la improvisación, con lo cual no creo que le hicieran sufrir mucho. Sí que hubo un actor que le hizo sufrir bastante, pero ya le había hecho sufrir primero, que fue Jack Nicholson. Muy jovencito. Aquí en el Cuervo creo que tenía 26, 27 años cumplidos. ¿Ya habían trabajado en El Terror o El Terror es posterior a este? Ahora mismo no me acuerdo. Es posterior. Él había trabajado con Corman en La Tienda de los Horrores. Ajá. Ya la habían hecho juntos. Y El Terror vino después. Vino ese mismo año, precisamente. También con Boris Karloff. Boris Karloff y Jack Nicholson, en este caso, pues bueno, ya un Jack Nicholson un poquito más conocido, ¿no? Pero quien más le dio quebraderos de cabeza a Corman fue Jack Nicholson. Se lo había dado la Tienda de los Horrores. Nicholson quería seguir haciendo cine. Corman no quería trabajar con él, la verdad, pero bueno, luego diremos por qué Nicholson está en esta película, cosa rara, pero sí que aparece en esta película cuando Corman dijo en su momento que no quería volver a trabajar con él. Pero pues para no querer trabajar, fue una imposición económica. Ahí estuvieron en tres ocasiones. Sí, el contrato de Nicholson en esta película fue una imposición económica, ya lo desvelamos ahora mismo. Sí. Su tío era el productor ejecutivo de la película. Lo he visto en los títulos de crédito. En algunos he visto sitios, a sí. Otro Nicholson. Hay otro Nicholson. En algunos sitios dicen padre de Jack Nicholson. No, el padre de Jack Nicholson no era este señor. Este señor era tío de Jack Nicholson y era productor ejecutivo de la película. Y a través de ahí fue una imposición. Él dijo, vale, yo pongo el dinero, pero mi sobrino participa en la película, cosa que a Corman no le hizo mucho gusto, no le dio mucho gusto. Pero sí la cantidad de dinero que este señor Nicholson puso encima de la mesa. Bueno, pues como a nadie le amarga un dulce, pues aunque tenga que renunciar a ciertas cosas, afortunadamente, lo que tú comentabas, hoy en día ya es un clásico y afortunadamente el resultado fue muy bueno. Yo no sé si en su época hizo una gran taquilla o las críticas fueron demoledoras. O fue negativa, pero ya sabemos que Roger Corman no era la primera vez que adaptaba, entre comillas, a Poe. Y ya la gente conocía un poco su estilo, que las adaptaciones de Corman de las obras de Poe eran un tanto sui generis. Sí, no, desde luego. Yo te digo, no, las críticas fueron malas, malísimas. En algunos momentos se le criticó como un insulto al género, como, bueno, se le tachó de todo lo peor que había en ese momento. no solo a él, sino al señor Matheson, que fue el guionista, la persona que adaptó. Aunque ellos en un siempre mantuvieron una cosa, no era una adaptación de la obra de Poe, sino una versión libre. Muy libre. Como casi una continuación del Cuervo original. O sea, ellos no inventaron nada, pero simplemente dieron la vuelta de tuerca que a lo mejor otros no se hubiesen atrevido a dar en ese momento, y ellos sí lo hicieron. El resultado, como te digo, fue muy catastrófico al principio, aunque después el tiempo yo creo que ha hecho justicia y le ha colocado en el lugar que le corresponde, en un clásico más. Una joyita. Una joya, de esas pequeñas joyas que aparecen de vez en cuando en las videotecas y que, bueno, pues nunca está de más volver a ver. Mensajero alado del más allá. Oh, contéstame, monstruo, dime la verdad. ¿Volveré a estrechar entre mis brazos a aquella delicada doncella que los ángeles llaman Leonor? ¿Cómo diablos voy a saberlo yo? ¿Crees que soy adivino? Oh, estoy clavado hasta los huesos. ¿Por qué no me das un vaso de vino? ¡Bueno! ¡No te quedes ahí parado mirándome! Pero de esa voz... ¿Vas a ofrecerme un vaso de vino? Sí. ¿No prefieres leche templada? ¿Leche? ¡Es vomitiva! Debo de estar soñando. ¿Quieres darte prisa? Aquí tienes. ¿Qué esperas? ¿Que pueda sujetar el vaso? ¿Con qué? Bueno, no te preocupes. ¡Qué bueno! Perdón, caballero. Déjate de cortesías y vete pensando cómo vas a devolverme a mi ser natural. ¿A tu ser natural? ¿Qué te has creído, que nací así? Claro. Oh, ya lo tengo. Tú estás encantado. Menos mal, tampoco era tan difícil. ¡Oh, no! Bueno, vamos a ver. ¿Tienes sangre de murciélago en casa? ¿Cómo dices? ¡Sangre de murciélago! Seca o evaporada, pero de murciélago. No. ¿Y plumón de golondrinas recién nacidas? ¿Jalea de arañas? ¿Hígado de conejo? ¿Cabellos de cadáver? En esta casa no guardamos cosas de ese tipo. Somos vegetarianos. Yo creo que este es uno de esos momentos en los que, si no te has percatado ya, comprendes que la película no va a ir por donde tú creías que iba a ir. Pues no, la verdad es que casi roza el ridículo, ¿no? Ya no la voz que le han puesto al cuervo, sino la propia escena. Tú la ves y dices, bueno, ¿esto qué es? Esto es un desastre, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido esto? El cuervo está bebiendo de una copa de vino y se lo estaba pasando bomba, vamos. Por cierto, ¿sabes que con el cuervo, o con los cuervos, porque utilizaron varios, tuvieron bastantes problemas? Jack Nicholson tuvo muchos problemas porque no le gusta trabajar con animales. Él siempre dice que ha trabajado con muchísimos, pero no le gusta trabajar con animales. Uh-huh. Él trabaja con otros tipos de animales, de dos patas, que muchas veces son más animales que los de cuatro. Le dijo la sartén al cazo. Efectivamente. Pues bueno, él tenía un problema porque a él le daba mucha grima. Tenían dos cuervos auténticos y uno animatrónico, o lo que entonces pudiera ser el parecido a un animatronic de hoy en día. Era prácticamente una marioneta. Él le tenía, sobre todo los auténticos, los tenía muy poco cariño, y es más, se negaba porque además para chincharlo un poco se los dejaban en el plató. Donde estaban los estudios de rodaje, se los dejaban a posta para ver qué hacía. Bueno, pues él renegaba, no quería para nada interpretar con un cuervo delante. Y bueno, le causó muchos problemas a Corman por el hecho de que se negaba a trabajar con el cuervo delante, ¿no? Afortunadamente él creo que no tiene ningún papel con el cuervo, muy poquito en la película. En alguna escena sí que tiene, en la mayoría tiene sobre el hombro, Sí. El, digamos, esa marioneta. Pero yo creo que hay una, creo recordar, en la que sí tiene al cuervo de verdad, porque se mueve el animal. Era sí. un animal amaestrado, con lo cual, bueno, se le quedaba ahí en el hombro, pero... Sí, de hecho, con ese cuervo auténtico, él tuvo un problema, tuvieron que parar el rodaje porque él agarró al cuervo y lo lanzó contra el suelo directamente... Porque dijo que él estaba harto, que no quería trabajar con un animal vivo. Pobre animaluco, qué culpa tendría. Sí, y bueno, llegó a intentar, corrió de hecho por los estudios detrás del cuervo, cosa que al entrenador de aves que utilizaron, que por cierto es el mismo de la película Los pájaros que se rodó también en 1963, Ray Beckwith, se llamaba concretamente el hombre que adiestraba, pues no le gustó nada porque eran sus aves. Normal. Y bueno, montaron un cirio de primera categoría, puesto que bueno, pues odiaba y además llegó a agarrar el pájaro, ¿no?, gritando en medio del escenario diciendo que él odiaba al pájaro, que lo odiaba mirándolo a la cara. Creo que es en ese momento, según cuentan, fue una de las mejores escenas que se habían rodado nunca. Lástima que nadie... Pero no existe... el documento tal y como se contó que había ocurrido el tema. La cosa es que el cuervo no dio mucha lata, pero Jack Nicholson con el cuervo sí dio bastante. Sí que lo pasó mal, ¿no? Bueno, yo creo que cuanto al estilo Corman queda, vamos, pues perpetuado también en esta película. Los decorados, los colores, esas ambientaciones... cuando comienza, tanto con el inicio, los títulos de crédito, como cuando termina, esas maquetas, esas superposiciones. Y a mí hay una escena que me gusta mucho, que es hacia el final de la película, que es ese duelo de magos. El duelo de magos. Maravilloso. Sabía que me ibas a decir lo del duelo de magos, porque bueno... Ya quisiera Harry Potter. Efectivamente. Bueno, hay momentos en los que la persona de efectos especiales, encargado de los efectos especiales, era todo un reto. Estamos hablando... La película se rodó en 1962, aunque se estrenó en el 63. Se rodó entre septiembre y octubre de 1962. Digo eso porque el personaje de Karloff lo hizo en 2 semanas, que fue el único... Digamos, la única cosa que él puso en su contrato, terminar pronto, porque él llevaba retirado del cine como 3 o 4 años. Y tampoco quería estar mucho tiempo delante de las cámaras. Pero ya tenía una edad, Karloff. Era ya bastante mayor. De hecho, duró pocos años más después del cuervo. Y como te decía, pues bueno, tuvieron muchos problemas en cuanto a la película, aunque tú dices bien, apuntas muy bien una cosa, y es el hecho de esa escena del duelo de magos, utilizaron por los efectos especiales que tenían en ese momento. Los rayos que lanzan los magos son absolutamente delirantes, son unos rayos verdes mezclados con unos amarillos, cosa que después John Boorman lo utilizó para hacer Excalibur, si recordáis la fortaleza que se ve en Excalibur, que se parece mucho a la fortaleza de la soledad de Superman, por cierto, está formada por esos mismos colores. Es un guiño que le hace a la Porque película. Hay que recordar que Excalibur se rodó pues 2 décadas después. Ya había, sí, prácticamente ya había más 20 años después. Había más tecnología. Había más, mucha más, y sobre todo a la hora de aplicarlo, pues los medios estaban mucho más avanzados, ya no solamente en crear, sino en aplicar a la imagen, ¿no? Y son efectos especiales caseros, pero que resultaron muy divertidos. Y además cuentan que, bueno, pues los dos que interpretaban, en este caso el duelo, se lo pasaron en grande, porque claro, ellos apuntaban directamente con el dedo y no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Llegó un momento en que ellos mismos decían que, bueno, pues se habían convertido en niños ya mayores, en el caso de Karloff, que no era un niño precisamente, ninguno, porque ya tenía cada uno sus años. Pero bueno, se lo pasaron en grande haciendo esa escena. Y había otra cosa. Algo que a Karloff no le gustó para nada y que los demás se lo pasaron en grande, y era su vestido, la vestimenta que llevaba. Karloff era un hombre que tenía una altura muy considerable, sacaba casi medio cuerpo al resto, aunque Vincent Price también era muy alto. Eso por te cierto. Iba a decir yo, que era buen mozo. Pero Karloff, así todo, era más grande todavía. Entonces, un hombre tan alto, con una especie de camisón de colores como lleva la película, un gorro, si recuerdas, un gorro, sí, especie de turbante... Pues hombre, resultaba bastante ridículo y no, pues no le gustaba pues eso, que le hicieran bromas acerca del vestuario, que bueno, era lo que le había tocado, ¿no? Y en esa escena de los magos, pues pasó. Ellos se enfrentan y cada uno lleva sus túnicas, sus ropas, y claro, se llamaron de todo, se pusieron, bueno, se lo pasaron muy bien, pero claro, obviamente también la acción se prestaba para ello, ¿no? Se habían convertido de alguna manera pues en niños jugando en una película, cosa que para ellos nunca se les había pasado por la cabeza que lo iban a hacer, pero al final decidieron que sí, y ese fue el resultado. ¿Cómo es que se ha metido usted en esta aventura tan curiosa? Me da cierto reparo hablar sobre esto, pero usted habrá oído hablar del doctor Scarabus, claro. ¿Doctor Scarabus? No me diga que ha sido él el causante de... ¿Quién sino? ¿Y cómo ocurrió? Me invitaron a su castillo a cenar. Naturalmente como miembro de la hermandad de brujos. Ya sabe que Scarabus es el gran maestre. ¿Ha oído hablar de la hermandad de brujos? Sí. Mi padre fue gran maestre durante 27 años. Scarabus le envidiaba. Siempre existió rivalidad entre ellos. Eso no lo sabía. Pues sí, precisamente esa es la razón por la cual yo nunca he querido formar parte de la hermandad de brujos. Tengo malos recuerdos. Óigame, pero siendo el hijo del gran maestre, usted podría aspirar al título si quisiera. Usted tiene derecho a heredar el título. No soy ambicioso. Prefiero practicar la magia yo solo. Sí, aquí tranquilamente. Pero me estaba usted contando cómo ocurrió. Todo fue debido al vino. Yo bebí demasiado aquella noche. Me puse crítico y dudé de su poder. Yo creo que esta escena, este diálogo en donde comenta Peter Lorre ese problema, ¿no?, que tiene con el alcohol, que bebe, que dice cosas, que luego pasan cosas. También era una especie de... reflejo. No sé si de parodia, pero sí que de reflejo de su propia situación personal. Sí, porque además él, ya sabes que, bueno, pues él tenía un problema muy serio con la bebida. Lo tuvo siempre, pero sobre todo en los últimos años se le acentuó bastante, ¿no? Y bueno, llegó un momento que ya lo tenía tan asumido que no le dio problema a la hora de llevarlo. Ya te dije antes que Lorre efectivamente fue uno de los que aportó muchísimas cosas a los diálogos de esta película, porque se saltó el guión pues cada vez que le daba la gana. O sea, directamente decía, no, yo esto no lo voy a decir, voy a decir esto. Probablemente, no se sabe, pero probablemente estas frases en las que hace referencia a la bebida, a la forma en la que se encontraba, tengan mucho que ver con lo que estaba diciendo. Ya lo tenía completamente asumido, su enfermedad ya estaba muy avanzada. Sí, además se le ve que el deterioro físico, bueno, pues ya había avanzado mucho. Y bueno, pues prácticamente esto fue casi el final de su carrera, ¿no? Y bueno, ya estaba de vuelta de muchísimas cosas. Tenía la espalda ya muy curtida a esas, ya a esas alturas de su vida. Y bueno, pues en este caso pues no le dio ningún reparo en hacer incluso bromas de su propio estado, porque él se pasó parte de la película también bastante cargadito, tenía como para hacer dos viajes. Y bueno, pues eran así. Las estrellas entonces eran así, ahora quizás se les note más, entonces no se les notaba tanto. Yo digo que estrellas siguen siendo iguales, lo que pasa es que las grandes estrellas eran más profesionales. Sí, eso te iba a decir yo, me venía la palabra profesional a la mente porque, vale, él tendría su problema, su alcoholismo, pero ahí estaba e incluso, bueno, pues le sirvió como una especie de, no sé si decirlo terapia, pero él no tenía ningún problema en hablar hasta cierto punto o dejarlo reflejado en sus papeles, en este caso del que estamos hablando, su intervención en esta película. Por eso te digo, yo siempre he escuchado y bueno, y no sé si estando incluso contigo delante... hablar de, por ejemplo, de una estrella como Peter O'Toole, ¿no? Un hombre en el que le han visto pues andar a gatas por el suelo cuando rodó Lawrence Arabia y colocarse delante de la cámara firme y soltar uno de esos diálogos o monólogos impresionantes que tiene en la película y no notarse absolutamente nada. O sea, eso dice bastante de las estrellas de entonces, mucho y bien de las estrellas de entonces y bastante mal de las estrellas de hoy en día, que aparte de que todo se les transparenta de su vida personal a la vida laboral, pues aparentemente parece que dejan entrever sus problemas mucho más rápido que lo que eran las antiguas estrellas del cine. Bueno, con lo bien que está un poquito de misterio, un poquito de privacidad. Es que no tiene gracia, las estrellas de hoy en día no tienen ningún secreto. Nos desvelan todos sus secretos, hasta los más íntimos, y llega un momento en que ya... Pues pierden parte del brillo de estrella. Y a veces te llevas hasta decepciones, ¿eh? Bueno, otro elemento importante de esta película fue el guionista, antes le hemos nombrado... Richard Matheson, que es un escritor, digo es porque es muy mayor, pero vive. uh-huh. y que es toda una leyenda por sus obras de fantasía. Pues sí, adaptó junto a Corman muchas de las, prácticamente todas las adaptaciones de las novelas de Poe las hizo Matheson. Y él es el creador, por ejemplo, de Los Límites de la Realidad, sin ir más lejos. No solamente las dos películas que se hicieron, sino la serie de televisión que duró casi 2 años. Y es un hombre, pues, es muy conocido en el mundo fantástico. El terror lo ha tocado un poquito, lo tocó hace unos años. Y que, bueno, ha llegado a ser presidente de la Asociación de Escritores de Cine de Estados Unidos. O sea, es toda una institución. Y de los pocos que conservan todavía, pues, el casi hoy en día la manera de escribir de entonces, que no se parecen para nada, pero uh-huh. la sigue conservando. De vez en cuando todavía sorprende con algún guión, incluso algún guión no hecho directamente para el cine, sino vendible o exportable a cualquiera de los directores que están en busca de un proyecto. Y es una persona todavía que sí, es muy mayor, pero está todavía al pie del cañón. Ahí está. Yo creo que es el autor también de El hombre menguante, que luego sí. se adaptó al cine, y de Soy leyenda, también. Me parece. Él hizo así. Que... Él hizo una adaptación de Soy leyenda. Tiene incluso una versión anterior, mucho anterior en el tiempo, porque ese hombre también se metió, aprendió con Corman también bastante dirección. Claro, obviamente el roce, pues al final terminas casi haciendo lo mismo. Algo se pega. Se pega. Y yo digo una cosa, cuando hay maestros aprendes. Claro. O sea, es así de normal, ¿no? Y él hizo una versión de Soy leyenda, una versión muy antigua, en plan casi mediometraje, que nunca ha visto la luz, por cierto, pero él la dirigió. Dicen que Corman tiene algo que ver con ella, pero sería bueno que algún día se atreviesen a sacarla a la luz, ¿no? Uh-huh. Por lo menos sería interesante. Ya lo creo que sí. Parecido tan asombroso. Pero dígame, querido doctor Craven, ¿qué feliz circunstancia le trae a mi casa? El espíritu de mi difunta esposa. ¿Espíritu, señor? ¿Su difunta esposa? Me temo que no entiendo lo que quiere decir. El doctor Bell lo me ha informado. Muy discretamente. Dice haber visto a mi esposa Leonor entre estos muros. ¿Es cierto eso? ¿Acaso habéis encadenado su espíritu? Doctor Craven, me escandaliza. ¿Cómo ha podido pensar que soy capaz de semejante acto? ¿O sabe cómo me duele su sospecha? Si no es cierto, ¿por qué ha intentado evitar nuestra venida? Yo no he intentado evitar nada. Pero, doctor, ¿qué hace? Quiero que conozca la verdad. Bien, hemos oído, hay un pitidito. Es de la película, no es un fallo de audio. Y es que en la película encontramos a veces estos detalles que te sacan un poco, porque desde luego no pega para nada en la época en la que se desarrolla la acción, que de repente Boris Karloff haga una especie de gesto con la mano y suene este pitidito. Y otro detalle en el que me he fijado, por ejemplo, es cuando en un momento dado Peter Lorre saca una especie de varita mágica sí. y se queda, bueno, pues así doblada. Y es la típica varita de esta de mentirijilla que venden a los niños de juguete, que es la negra con los extremos blancos, que es una varita de plástico. La varita de mago. Sí, pero eso, que es de plástico y aparece en una película ambientada en el siglo, que 16, hemos dicho... 16, es 1500... 15 o 16, efectivamente. Sí, ¿no? Es entonces, 1509, bueno, me parece. Así que, de vez en cuando, salen así por estos lares. Hay otro detalle escondido en este corte, esa voz de Boris Karloff, que seguramente que muchos le recordará, le sonará muchísimo. Esa voz es de un cántabro, de Teófilo Martínez, el gran Teófilo Martínez, la voz de la montaña, que bueno, pues en este doblaje, porque estas películas hay que decir que se han doblado varias veces, son películas que curiosamente, no por el tiempo, porque tampoco es tan antigua, tiene sus años, pero tampoco está cerca ya de los 50, pero bueno, las hay muchísimo más antiguas que nada más que tienen un doblaje. Estas películas se han ido doblando, adaptando a los tiempos, porque obviamente en algunos países ni se llegaron a estrenar. Y en concreto en España creo que es el segundo doblaje que se hizo, Y en este caso, a Teófilo Martínez le tocó el papel de Boris Karloff. Genial. Con esta voz que nos suena a David el Lomo muchísimo, pero que obviamente cuando tú ves la cara de Boris Karloff y la voz de Teófilo Martínez unidas, pues olvidas a David el Lomo y te quedas con inmediatamente Karloff. Claro que sí. Oye, ¿no hemos hablado de las chicas de la película? Pues sí, porque también las tiene. Digamos que en este caso las chicas casi tienen un papel secundario, más bien tirando a poquito en la película, ¿no? Pero bueno, pues no dejan de ser importantes porque fueron actrices en su momento muy conocidas, después pasaron rápidamente del estrellato a la nada y quedaron, pero bueno, ahí han quedado su participación en la película. Una es Olive Sturges, que hace de hija de Craven, el papel que interpreta Vincent Price. Creo que también trabajó con Corman en alguna ocasión más, en alguna otra película. Había, no sé si antes o después, pero sé que trabajó con Corman. Uh-huh. Es que Corman era una persona que le gustaba y le gusta trabajar con un grupo de personas que de su confianza. No son actores fetiche, porque la verdad, fetiche, lo que es fetiche, no tuvo ninguno o no ha tenido ninguno, pero sí que le gusta pues más o menos conservar el grupo de amigos a la hora de trabajar. Obviamente es mucho más cómodo, ¿no? Claro. Y la otra es Hazel Court, que interpreta a Leonore, pues lo que comentaba al principio, una Leonore un tanto especial, porque no es esa mujer que nos describe el poema, esa mujer cándida, esa mujer, un prototipo de mujer muy típica de los ambientes góticos, de la literatura gótica, esas mujeres etéreas, sensibles, débiles. No, esta es una arpía en toda regla. Es una mujer muy avanzada de su tiempo, pero mucho. Está muy por delante de ese siglo XVI, pero muchísimo por delante. Está casi más cerca de la época de ahora que de entonces, ¿no? Sí, sí. Hazel Court, que yo creo que sí, que también ha repetido con Corman o en alguna producción de esta índole. Y después trabajó bastante en televisión, sobre todo en las series americanas de la época. Incluso creo que llegó a trabajar con Karloff. Ya sabes que después Karloff, en sus últimos años, se dedicó a la televisión, series como Yo Espía, la versión americana de Yo Espía, y creo que volvieron a coincidir, no sé si en alguna película, seguro, y creo que en televisión también volvió a coincidir con Karloff. Uh-huh. Bueno, pues Hazel Court, yo creo que sí se la puede considerar una reina del grito, ¿no? Una horror queen, una reina del terror, porque sí que se ha movido por estos ambientes. Y no nos queda más que recordarles a los oyentes que no se la pierdan, que si no la han visto, que la vean. Pero te doy un dato. En el 2005 hubo un rumor de que iba a haber un remake de esta película. Algunos decían que iba a haber un remake, otros decían que iba a haber una continuación. En definitiva, nadie se puso de acuerdo. Apuntaban a que Corman volvería a colocarse detrás de las cámaras, cosa que no ha hecho. Está retirado, él aporta muchas ideas, tiene su propia escuela donde forma a nuevos valores cinematográficos en todos los sentidos, porque es una escuela multidisciplinar. Y el rumor apuntaba que Jack Nicholson iba a hacerse cargo de esa película. Comenta la gente que cuando se les ocurrió presentarle a Jack Nicholson esta idea de volver a sacar el cuervo de la chistera, pues dicen que lo más cerca que lo vieron fue como un kilómetro de distancia. Es decir, salió corriendo y dijo, no, ya tuve una vez la experiencia y con esa ya se daba por vencido. Aunque hay que decir que este mismo año se estrenó la película El Enigma del Cuervo. Sé que no tiene nada que ver, en este caso, una película sobre Poe. Es Poe, ahí sí, está Poe. Pero hay un pequeño guiño en los títulos de crédito donde hace referencia a este cuervo y da las gracias de una manera bastante solapada a Roger Corman y a su genial idea, dice, a la hora de adaptar El Cuervo en 1963. El cuervo al final de la película hace un guiño, y además literal, cierra un ojo, y algunos dicen que ese es el guiño que hace a este cuervo, y sobre todo a este relato de Poe, que sí está dentro de la película El Enigma del Cuervo. No la he visto todavía. Da título a la película, principio y final de la película, y ahí se cierra de momento la historia. Y digo se cierra de momento porque, al igual que en el 2005 hubo un intento de volver, quién sabe si dentro de poco volvemos a ver un cuervo, y no a los mismos actores, obviamente ya la tecnología puede que lo consiga algún día, pero de momento no lo ha conseguido. Pero yo creo que de vez en cuando hacer una revisión de estas películas no estaría nada mal. ojo, con el respeto que se merecen, eso sí, siempre por delante, porque en este caso son pequeñas joyas y las joyas son lo que hay que cuidar verdaderamente y no la cantidad muchas veces de porquería y relleno que se dedican a cuidar. Y en este caso yo creo que pierden más el tiempo que otra cosa y hacen muchísimo daño a lo que verdaderamente vale la pena, como es el caso de este cuervo de 1963, simplemente por la rareza que tiene. Una película que apuntaba muy seria al final terminó convirtiéndose en una comedia de los horrores muy divertida. Pero dígame, cuénteme algo de su magia especial, de la magia que hace con las manos. He oído hablar de ello, pero jamás he podido presenciarlo. Ah, doctor Scarabus, usted también, ¿eh? Yo le he visto practicar la magia, el gesto. Sí, sé algún truco que otro. Un truco que otro. Convertir a la gente en pájaro. ¿Se sigue refiriendo a eso? No hablemos más de ello. Está olvidado. No, no lo está. ¿Dónde tiene mi equipo de magia? En lugar seguro. Devuélvamelo. Querido doctor, se lo devolveré si me promete... ¡Yo no prometo nada! ¡Le reto a usted! Otra vez. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues ha llegado la hora de despedirnos. Bueno, queridos, intenso el programa de hoy, como habíamos prometido, cargado de contenidos y hemos disfrutado a tope. Nosotros deseamos que todos los que estáis ahí al otro lado del receptor, bueno, pues hayáis disfrutado igualmente. Duque Negro, nos vamos con este tema que nos encanta. Ay, sí, querida bruja, este temazo que descubrimos gracias a la película Somos la Noche. Uh-huh, y gracias a la recomendación que nos hizo Margit Glassell. Una película alemana, y es que Margit es alemana, y aunque vive aquí en España, pues bueno, mantiene ahí el puente entre los dos países. Helen. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por haberte acercado, que no siempre te tenemos aquí en directo. Bueno, ahora ya me tendréis más a menudo. Más a menudo. Si lo no... siento por vosotros. Si no, rápidamente te enlatamos. Lo siento por vosotros, pero aquí estaré. Pues como siempre, y como criatura de la cripta, siempre serás bien recibida en la misma. Hasta mañana. Uy, hasta mañana. Mañana. Sí, hasta mañana. Vente, ya verás. Hasta mañana, sí, que posiblemente mañana, claro que te veamos. Y a los oyentes hasta la semana Eso, que hasta viene. Hasta el jueves que viene. Alberto, como siempre, un placer el recibirte aquí en Proyecto Terror para hablar Nada. De cine, que también nos gusta muchísimo, es una de nuestras grandes aficiones. El placer es mío, buena compañía y hablando de esto que no nos gusta para nada. ¿Verdad? Bueno, pues Alberto Solares, hay que decir que es compañero nuestro, aparte de amigo, en Las Ondas, porque él está en Top Cantabria... en su programa. Uh-huh. La pantalla indiscreta, ahora convertida en Los Cántabros, pero uh-huh. Ahí metido dentro de Los Cántabros, que empezamos temporada dentro de ¿cuándo de comenzáis? Semanas. Empezaremos a primeros de octubre. ¿El jueves? ¿Qué día de la semana? Sí. Jueves. Tendremos que verlo todavía porque está todavía por determinar, pero uh-huh. Probablemente sea el jueves. Muy bien. Pues nada, que aquí cuando quieras, bueno, cuando quieras no, ya te arrastraremos de nuevo. Ya sabes que siempre que mis obligaciones me lo permitan, uh-huh. Aquí te estaré. Dejas. Me dejo caer por aquí. Gracias, Albert. A ti. Duque Negro. Querida bruja. Pues nada, así nos vamos con Xenia Beliayeva y este tema que pertenece a la banda sonora de Somos la Noche, que si veis la peli, la vais a escuchar. Sí, yo recomiendo la película, yo la he visto en inglés. Uh-huh. Y bueno, porque todavía no he llegado, la volví a ver en castellano, que me apetece verla. Sí, a mí también. Y bueno, se la recomiendo a todo el mundo. Y aparte también la banda sonora, porque aparte de estas Sonia y Selena, no sé cómo has dicho que se Sonia llaman. Xenia Beliayeva. Ah, efectivamente. Pues también tenemos un tema de Covenant en la banda sonora. Pues sí, sí, de totalmente. De hecho, es un tema que se llama We Are The Night, que presentamos aquí en Proyecto Terror cuando salió aquel EP. Totalmente recomendable. La versión original, no en inglés, sino en alemán, que la hemos visto sí, en alemán. Sí, sí, efectivamente, sí. Subtitulada, por supuesto, porque si no andamos más perdidos. Y ahora que ya llega a los cines, doblada, pues también la veremos, por supuesto. No os la perdáis, no os la perdáis. Bueno, pues a los tres que estáis aquí y a los que nos están escuchando, dulces pesadillas, que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Y de nuevo, la cripta de Proyecto Terror volverá el jueves. De momento, ya sabéis que lo subimos a la web, en nuestro grupo de Facebook, en nuestra página de Facebook, en nuestro blog. Podéis escuchar este podcast y los antiguos, que ahí estamos. Gracias, queridos. Lo dicho, que descanséis en paz y hasta la próxima.